from the ass of the world. Just another music album from Madriguera Producciones. Realidad Inflamable. Volumen 2. Estamos aquí. Ahora sí, ahora sí. Hola, hola. Hola vecina, hola vecino, estamos aquí en Radio Lorenzo Arena. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando, que nos escucha en internet también. Estamos aquí en Piedra en tu Zapato. Ya llegaron unas visitas aquí acompañándonos del colectivo Chilote y vamos a desarrollar el tema de lo que está sucediendo con esta catástrofe socioambiental en Chiloé. Y vamos a también compartir otras noticias más que están pasando por la zona y también en otros lugares. Sí, así que está muy bueno hoy día este programa. Hay que estar informándose, difundiendo sobre lo que pasa en Chiloé, la solidaridad con lo que está pasando ahí y bueno, con lo que nos pasa a todos en realidad, que tiene que ver con el lugar donde vivimos, con nuestra tierra. Y también vamos a comentar un poquito de en qué está la caminata. Así que nos dejamos con un temita para partir. Esto es Marmotas en el Bar. Así se llama, ¿o no? Sí, Marmota en el Bar, estamos escuchando el último disco. Hoy se vienen aquí para Conce, creo, la otra semana. En junio viene. Ya, y los dejamos entonces con Estamos en Democracia. Estamos en Democracia. Seres humanos del mundo en decadencia, individuos sometidos. Bienvenidos al viaje rutinario de la casa para el trabajo y el trabajo para la casa. Adelante, pasen por favor, pero no vivan. Solo respiren, no piensen, coticen tranquilamente en sus AFPs y sigan desarrollando vidas vacías que bailan al ritmo del mensaje televisivo. Quedan cordialmente invitados hombres, mujeres, extranjeros y homosexuales, funkis y raperos. El capitalismo tiene productos para todos, pero no olvide dejar su dinero y aceptar las reglas del libre mercado. Bienvenidos al matrimonio eterno con una sola persona. De vivir para trabajar. Lo invitamos a vivir siempre en el mismo lugar, viendo a las mismas personas bajo el mismo engranaje de la producción masiva de basuras que no te harán feliz. Consuman para seguir produciendo toxinas destructoras de naturaleza y únanse al pensamiento oficial, la creencia en el Estado, en Dios y en la familia. Rechacen la violencia de los pobres, respeten la violencia policial, manden a sus hijos al colegio para que laven sus cerebros con pensamientos uniformes y matemáticos que nos hacen entender la vida en números y no en ideales. No hay más que pensar, instálese en el lugar que el poder le otorgue y siga siendo millonario a su jefe. No arriesgue el pellejo por querer cambiar nada, por sobre todo aprende a play en el discurso grabado que tiene en el cerebro y repita como todos: ¡estamos en democracia! ¡Democracia! Ahora da igual si trasnochaste, el que se autogestiona se levanta a las 12 de la tarde. Soy enorme, mandé la mierda ese deforme de uniforme porque nunca me conformé. Y ahí estamos de vuelta, estaba bueno el temita. Estamos en democracia. Hoy entonces, como le estábamos comentando, hoy día vamos a conversar acerca de cómo estamos viendo todo este tema de lo que está pasando en Chiloé. Vamos a conversar aquí con unos chiquillos, unas chiquillas del colectivo Chilote de acá en Concepción. Y también, hablando de mismo de represión y de todo lo que se da a lo largo de todo este país, vamos a ver en qué se encuentra actualmente la caminata de los sin voz, ya que si hablamos de lucha tenemos que contemplar la cárcel. Así que los chiquillos de la caminata de los sin voz se encuentran en este momento en Santiago. Pasaron por Rancagua y ahora se encuentran en Santiago con mucha pega y se encuentran con la gente allá que está organizada allá, la ONG también 81 Razones y con varias organizaciones, Asociación de Privado y Privada de Libertad. Y bueno, mandan un mensajito igual directamente para Piedra en tu Zapato y para todos los que se interesan en realidad y por el tema de lo que pasa en las cárceles. Dicen que cada vez que pasamos por más cárceles se ven más desgracias. Solo queremos la unión entre todos y todas y luchar por estas injusticias. Dice, cuando hay fuerza se puede derrotar a un sistema. Se trata de un privado de libertad, no, pero no de dignidad. El sistema penitenciario y sus cárceles se enmarcan en ejercer poder, hostigamiento, torturas, vulneración de derechos y de dignidad, tanto a los presos como a sus familias. No queremos adornar sus jaulas, queremos su total destrucción. Y cuentan un poquito del relato de la cárcel de Rancagua, donde se encontraron bastantes situaciones bastante crudas allá en esta cárcel, y por relato de las familiares, de los mismos familiares, seres parientes de los mismos presos, dicen que es una allá es muy hostil, como bueno, como en todas las cárceles, ellos lo consideran muy hostil, que son demasiado violentos, vulneran todos los días los derechos de cada persona que se encuentra interna en estas cárceles, donde revientan a cada rato los gendarmes, revientan, se le llama como entrar y agarrar a palo a todo con distintos métodos en realidad de violencia. Ya puede ser mojarlo a cualquier hora, incluso cuando están durmiendo, lo que sea. Eso se llama reventar. Y también dicen que de alguna manera promueven o permiten la violencia entre los mismos internos. Pues así, por ejemplo, cuando se trata de un módulo que tiene problemas con otro módulo, después resulta que hacen los traslados precisamente con estos módulos que se llevan mal, porque según los mismos familiares dicen que hay una intención igual de que los internos se peleen y de que sucedan más desgracias y más acontecimientos de violencia dentro del lugar. Sí, pues esto en realidad es como una manipulación de las relaciones incluso entre la gente que está presa, porque de esta forma anula todo tipo de empatía, de solidaridad o de trabajo en conjunto entre los presos, pues sino que por el contrario desarrolla una agresividad mutua, una lucha constante y una desconfianza gigante entre las personas privadas de libertad. Igual son varios, en realidad, varios los casos donde muchas personas viven bastante miedo a los familiares porque saben que a sus familiares o a su pareja o amigos los van a trasladar a algún lugar donde tienen problemas, donde están amenazados o donde en realidad viven y conviven personas que viven en esta constante dinámica que es generada generalmente por los gendarmes. Eso obviamente les da un control y un poder a la hora de decidir incluso sobre el, por así decir, el futuro o la seguridad de los mismos presos. Claro, pues también acusan de que en ocasiones ha pasado de que de repente internos de un módulo, qué sé yo, matones como le llaman, piden a un interno y los gendarmes se lo dejan, se lo tiran, como decían ellas por relato. También acusan condiciones terribles de insalubridad, comida descompuesta. Donde surgen también el tema de los comercios de los almuerzos dentro de los internos, donde han habido precios hasta, por ejemplo, de 15,000 pesos por poder obtener un almuerzo decente. Entonces, muy importante que todos, que todas tengamos conocimiento de esto, ya que de repente uno se imagina de afuera que igual por el hecho de estar dentro de la cárcel tienen que tener los internos el almuerzo que corresponde y qué sé yo, pero no es así, ni siquiera tienen almuerzo. No tienen ni siquiera las condiciones básicas mínimas de salubridad, de baño, tampoco de comida, nada. Y a esto se suma la violencia constante que se lleva a cabo con los internos y las internas. También las restricciones de visita a los imputados. Recordar que igual como lo habían explicado también los chiquillos de la Caminata de los Simbolos, los imputados son las personas que todavía no se encuentran condenados, sino que están dentro de la cárcel, pero que están dentro de un proceso de investigación. O sea, todavía no se decreta que son personas culpables del delito que se le está cargando. Pero sin embargo también se ejerce violencia hacia ellos, se ha visto como fue en Puerto Montt también, como se le lanzaron perdigones arbitrarios a todos los imputados que estaban en el patio. Y también hay aquí en Rancagua pasa que de repente señoras que han ido a visitar a su hijo se encuentran, por ejemplo, como con 2 meses de no poder visitar a su hijo porque simplemente se les castiga, a pesar de que no se trata de condenado. Y bueno, alega lo que pasa en todas las cárceles también, mucha humillación, mucho malos tratos a los familiares, y esto de manera arbitraria. Puede ser que algún día de visita sea normal y de repente a la otra visita totalmente humillante, y las horas que tienen que esperar, obviamente, y el trato por parte de gendarmería a tratar de ir a visitar a sus parientes. Que las revisan enteras, y que igual hubo un tiempo que ya ahora no está sucediendo, pero a través de los alegatos de la gente que se movió de alguna manera porque le hacían una revisión que era bastante vejatoria a las mujeres, que tenía que ver con ponerse un espejo en el ano. le hacían bajar su cabeza lo más que se podía y con un espejo en el ano para... Se supone que era para evitar que entraran algo por ahí, pero no es necesario, sino que ahí es donde se evidencia también la intención de humillación, de castigo constante que hay hacia los internos adentro y hacia los familiares de los internos. Es un castigo constante a ellos. Así que igual hacer este llamado, como decía el compañero, a esta solidaridad con los presos, con las presas, ya que cualquiera de nosotros puede estar ahí, cualquier o algún ser querido, cada día son más y estamos todos somos lo mismo, así que por más que nosotros estemos afuera y tratemos de llevar una vida entre comillas normal, si al lado de nosotros tenemos una cárcel con montones de reclusos y reclusas, en realidad no estamos tan bien, porque todos somos uno en realidad, pues. Mientras una parte de la humanidad lo esté pasando mal, todos la estamos pasando mal nomás. Claro, igual aquí hay bastantes casos en realidad que donde se habla de una pérdida total de los derechos por parte de las personas a la hora de ser detenidos. Bueno, legalmente se habla de un estado policial o de un estado de derecho, el cual no sirve en realidad para la gente que es acusada por tan solo por vivir en algún sector marginal o por su apariencia o por sus actitudes. Entonces hay un montón de discriminación y de humillaciones que se viven por tan solo pertenecer, por así decirlo, a una clase, a la clase oprimida. Por otro lado, igual es importante destacar lo que siempre se ve en todos lados en realidad, si le hacemos un poco de estudio, el provecho económico que sacan las empresas de estas situaciones, el provecho económico que sacan las empresas basado en una moral que los discrimina, que discrimina a la gente que está presa, al dejar ya sentado en la gente, en la opinión pública, de que la gente que está presa no vale de nada. Estas empresas incluso han desarrollado empresas dentro de la cárcel con una mano de obra mucho más barata, pues con sueldos que no superan los 50.000 pesos, con una disponibilidad laboral completa, con una actitud donde los gendarmes actúan como capataces casi de tiempo de esclavitud, donde los que trabajan viven bajo el miedo de que si salen de esos lugares van a volver al presidio común, donde se vive todo tipo de adversidad. Entonces trabajan un montón de personas aquí en... Bueno, salió un estudio hace poco, donde nosotros ya lo habíamos tocado en este programa, pero salió ahora hace poco algo que evidencia un poco más de las empresas que están trabajando en Santiago, en Colina 1 y en el centro penitenciario femenino. Bueno, que esta empresa se llama Wiltec, Valplast y Britec. Incluso Britec es dependiente de Codelco, que trabaja energía solar. Y esta empresa no existe fuera de la cárcel, es decir, su mano de obra, la única mano de obra que tiene es la gente en la cárcel. Y con gente que no tiene contrato, no tiene seguro laboral, no tiene ni siquiera ropa que les permita trabajar en condiciones de seguridad. No tienen bototos, no tienen guantes, no tienen nada. Y las respuestas que daban en el estudio que salió a la luz hace poquito es que cuando preguntaban por qué, si es que tenían algún, por qué no tenían nada de seguridad, o si lo tenían, los gendarmes, aparte de actuar, de decir, oye, ¿por qué no tenéis los bototos? Porque aparecen unos diálogos escritos, aparte de disimular eso, dicen también, cuando hay otras cosas que ya no se pueden disimular, como la inexistencia de contrato, hablan de que las personas en realidad dentro de la cárcel no se merecen eso, que están ahí para cumplir una condena, no para ser ciudadano, no para ser personas en realidad, pues. Entonces hay un menosprecio generalizado del que se saca provecho, pues las empresas se enriquecen a costa de las cárceles. O sea, además de estas personas están también las concesionadas, pues, además de las empresas que tienen gente que trabaja por poca plata en la cárcel porque nadie los valora, está la gente que tiene cárceles porque recibe plata, recibe subvenciones por parte del Estado para mantener presos dentro de la cárcel, aparte de Sodexo, que es la que tiene a todos los presos muertos de hambre y mal alimentados adentro. Claro, así vemos entonces como cada preso, cada presa es una mercancía, así como también lo somos nosotros, pero desde adentro es mucho más peor, es una verdadera esclavitud. Oye, ¿podríamos irnos con un... vamos a conversar un poquito más. Sí, lo que pasa es que hace poco igual está ocurriendo en realidad algo que ya pasó el año pasado y el año antes pasado, que es la gente, los expresos políticos que retomaron una huelga de hambre y que llevan, bueno, por aquí lo tengo anotado, llevan bastantes días ya en huelga de hambre. Considerar igual que son personas mayores de 60 años los que llevan 23 días en huelga de hambre. La iniciaron el 18 de abril de este año y en realidad ahora se declaran que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto igual, recordar la actitud que tuvo el gobierno el año pasado, que fue en realidad de aprovecharse de como una actitud casi sádica, casi indolente, que fue dejar que estas personas estuvieran en huelga de hambre. Estuvieron más de 60 días en huelga de hambre, no recuerdo bien. Más de 60 días en huelga de hambre, generaron todo un movimiento en su alrededor. Y cuando vieron que ya se le estaba yendo de las manos esto, esta indiferencia, se sentaron a conversar, generaron tratos, generaron pactos, los que no se han cumplido. Y en ese año, el año pasado, se generó una huelga de hambre porque el año antes pasado no se cumplió ningún trato sobre el tema del aumento de las pensiones. Recordemos que son personas que han sufrido un montón de consecuencias que le generan, de cierta forma, dificultades para desarrollarse comúnmente. O sea, han sido torturados, han sido expulsados del país, han sido perseguidos. Entonces, aquí no hay ninguna consideración por eso. Son gente que en realidad igual luchó en su tiempo por lograr algún cambio social. Se les reprimió y se les torturó. Bueno, estas personas están en huelga de hambre y dicen que van a seguir hasta las últimas consecuencias. Vamos a estar aquí igual atentos a lo que está ocurriendo, a lo que va a estar ocurriendo con eso. Están en Santiago, entonces atento igual, solidaridad con ellos. Y eso, pues. Ahora podríamos pasar a un temita, podríamos irnos con escuchar un algo. Podría ser Eva Luna, Marionetas. Vamos a escuchar Marionetas de Eva Luna. Estuvo por aquí la semana pasada. Play. Cansancio físico y mental, tiempo donde no hay libertad, espacio sin aire donde vivir, humo respirarás, el agotarse es fatal, ante un sistema capital, psicología y psiquiatría, solución el malestar, ya está prohibido soñar, usar la creatividad, copias idénticas son parte del ideal por controlar, ya está prohibido soñar, usar la creatividad, copias idénticas son parte del ideal por controlar. Y ya es suficiente, las marionetas cortan hilos para urdir control. Y nadie te miente, la verdad véndase tus ojos y así no habrá cambio. Sí, ya es suficiente, las marionetas cortan hilos para urdir control. Y nadie te miente, la verdad véndase tus ojos y así no habrá cambio. Es una distracción para evitar la conmoción y así evitar la lucha y amenazar con la detención. La paz es arma de muchos para guardar los cartuchos. Muchos gritando en las protestas y ellos nada se escuchó. Y de esta forma se la paz, disfraces de comodidad. La cárcel está en su interior y algunos le llaman hogar. Y de esta forma se la paz, disfraces de comodidad. La cárcel está en su interior y algunos le llaman hogar. Y ya es suficiente, las marionetas cortan hilos para huir del control. Y nadie te miente, la verdad vendaste tus ojos y así no habrá cambio. Sí, ya es suficiente, las marionetas cortan hilos para huir del control. Y nadie te miente, la verdad vendaste tus ojos y así no habrá cambio. Directly from the ass of the world, just another musical bomb from Madriguera Producciones. Realidad inflamable. Y ahí estamos de vuelta. Estaba muy bueno este tema de Eva Luna. Está bueno, vino la semana pasada. Este tema se llama Marioneta, la pueden buscar ahí en YouTube o en SoundCloud. Tiene ahí para escuchar harta música. Oye, aprovechamos de saludar, bueno, a los chiquillos que vienen del colectivo Chilote. Y ahí sí, estamos llenos de gente hoy día en el programa. También vinieron unos chiquillos, Turba, Motri y Sigiloso. Eso, que nos van a compartir igual unos Matrix. Temitas, hay unos temitas muy buenos. Sigiloso. Así que siguiendo con la tónica de la música en vivo. Oye, y podríamos conversar un poquitito de lo que está pasando, hablando de represión y siguiendo con la represión y con todo este mismo contexto de lo que está pasando en Chiloé. La represión no para en el Gualmapu, no para, y estos últimos días se ha visto incrementada, si bien han habido acciones de reivindicación por parte de las comunidades, de reivindicación a su lucha y también en denuncia y en exigencia de la libertad a sus presos, pues. Y han habido acciones ya sea en Pailahueque, cortes de ruta, distintas acciones en reivindicación. Pero también han habido, como siempre, la represión bastante dura, donde infaltable. Han habido allanamientos, una serie de allanamientos con bastante violencia brutal en lo que es la comunidad de Temucuicui. Igual aprovechando, no sé si aprovechando el mismo contexto de lo que pasa en Chiloé y que es lo que caracteriza en realidad en el Gualmapu, pero que no para, en ningún momento para. Los pacos no paran de estar ahí y no paran de estar reprimiendo. También hubo una cerca del Yeuyeu. Sí, mujer. Oye, salió una noticia que es bastante terrible lo que ocurrió ayer en la mañana, porque los pacos de las fuerzas especiales realizaron un allanamiento en la comunidad Caupolicán, que está en el sector Yeuyeu. Esto fue bastante grave, porque en realidad lo que pasó fue que una mujer, quien salió a increpar a los pacos, una mujer de 33 años, nada bien, junto con su hijo de 4 y de 11 años, para que dejaran de estar ahí, pararan el allanamiento. Esta mujer recibió varios disparos de grueso calibre, por lo que dice la noticia, y terminó en el hospital con sus piernas en realidad bastante dañadas. Hay fotos incluso en internet de este hecho. Así que en realidad la tuvieron que operar, no sabemos cómo habrá terminado esto. Está en el hospital de Curanilahue, donde tuvieron que internarla en pabellón para hacerle una cirugía. Igual recalcar en realidad aquí la brutalidad de los pacos y la indolencia, no sé qué tendrán en la cabeza o en su cuerpo en ese momento para poder lograr cometer este tipo de hechos, pues dispararle a alguien que anda con sus hijos. Es como en realidad terrible, es descabellado y deja en evidencia en realidad la brutalidad policial como está hoy en día y como se ha ido desarrollando cada vez más. Sí, bueno, así que ahí hacer el llamado obviamente a todos, estar atentos y atentas con lo que está pasando ahí en el Gualmapu, las personas que se encuentran desde mismo Temuco, Angol, allí mismo en Concepción, estar atentos a lo que pasa con la gente, pues. Y también lo que pasan con los presos mapuches y las presas mapuches. Y también podemos conversar un poquito de lo que está pasando en San Pedro. Sí, hoy en San Pedro igual está empezando a moverse la cosa, porque se vienen dos cosas bastante fuertes encima. Se viene la ruta a pie de monte y el trazado sur del puente industrial, que en realidad viene a dejar claro en realidad el discurso del progreso de las autoridades, que es en realidad progreso para quién, pues, como lo que también se relaciona bastante, tiene todo mucho sentido en realidad, como con la gente de lo que está pasando en Chiloé, de que el progreso se enfoca en el beneficio para las empresas y en la miseria para el entorno y para las personas. Entonces aquí vemos cómo se quiere construir una carretera y el trazado sur del puente industrial para que pasen en realidad camiones que van a transportar materiales directamente relacionados con la industria forestal y con la industria inmobiliaria, y lo que va a afectar directamente a los horticultores de la zona de San Pedro, en realidad horticultores, trabajadores de la tierra históricos de San Pedro, y también el humedal Los Batros. Entonces aquí se vienen expropiaciones por parte del Estado y nuevamente que masacran el medio ambiente y la cultura de las personas. La gente se está organizando, ayer se tomaron la MUNI, están bastante motivados y se viene una marcha este sábado, así que a la gente que quiera solidarizar, va a ser este sábado a las 11 de la mañana en la Rotonda Los Canelos con Pedro Aguirre Cerda. Así que para que se asome para allá. Los vecinos aquí hablan de que no se oponen a la conectividad, pero que en realidad estos proyectos no son para solucionar la conectividad, sino que son tan solo corredores de camiones y de la mercancía de las empresas, donde en realidad realidad la gente lo único que recibe es miseria. Esto no tiene ni siquiera un impacto, un estudio de impacto ambiental. Así que eso, pues, estar atento con lo que está pasando en San Pedro, lo que está pasando en todos lados, porque aquí está expandiéndose la miseria a costa de la riqueza de las empresas. Así que puro ir nomás a esa marcha, hay que defender las pocas reservas que nos van quedando. Los humedales en realidad son las reservas de agua, de vida, tienen un tremendo y complejo ecosistema con muchas especies que están ahí, que están en peligro de extinción también, muchas aves. Así que puro defender nomás, y más encima también el mismo trabajo de la tierra. Los huertos, ahí hay harto huerto orgánico también, y que, como decías tú, por años que están ahí, pues, y que abastecen igual lo que es San Pedro, la misma feria de Boca Sur, muchos puestos que vienen de ahí, pues, de esos trabajos. Y eso, por reiterar que todas estas construcciones de conectividad, como le dicen, en realidad son simplemente para seguir saqueando el país, seguir saqueando la tierra. ¿Nos podemos ir con un temita igual? Sí, y para luego comenzar a conversar con los chiquillos y las chiquillas que están acá del colectivo Chilote. El tema que nos convoca hoy es lo que está pasando en Chiloé y lo que está pasando acá también en solidaridad con eso. Podríamos irnos con un... Tenemos dos opciones. ¿Bosque Trinchera? Ese es el hit inédito, ¿eh? Desde Las Princesas. O Camilo Solo, Gritos y Cantos. Todo aquí, Madeline Conce. ¿Bosque Trinchera o Camilo? Bosque Trinchera, dice ya, aquí. Bosque Trinchera, este está nuevecito de paquete. Muy la primicia. Buen temita. Nos vamos con este entonces. Trabajo en estudios de Motri. Ah. La maleza. Ahí va, Bosque Trinchera. Entre Dengaco y Guayquira, la garuga se respira, el humo negro de la ciudad, todo indicio de vida aniquila. Como la sabe, mejor planaré mi huida. Me imagino cayendo la última hoja del último árbol, más bien como se acerca el caos como una estampida. Es inminente el colapso, lo anuncia el cielo como una tormenta, y como el zorro tras la quila, acechando de forma siniestra. Está en ti recuperar la raíz, cuidar el esqueje, mantener el suelo fértil y a ver que se deje. El ate la araña del bosque que te protege, a la mosca de no caer en el cebo, que no te corte las alas, eso intento decirte, ya verás lo que haces luego. El juego del capital nos va a decapitar, y tal comodidad nada puede luchar la era. Arriba la insurgencia nos grita, las hojas cayendo ya cansadas, ahora la guerra se da por el agua, nos murmura la lava, esperando soltar toda su rabia, y como el ante el árbol la venganza nos canta. ¿Y qué esperas con la mierda de comida que nos implantan? El viento su dolor redacta, y los árboles frondosos solo ofrecen danza, a ver si así se calma el dolor que la caca impacta. El peuco mira desde arriba y se jacta que es un afortunado, hasta que un hombre una bala en el corazón le impacta. Esta historia no te espanta, esta histeria que avanza, cada máquina en los cerros el mal levanta. En la ciudad no queda nada porque luchar, y vos despierta. Despierta el acento y se revela contra el tiempo. El incendio va dentro del parlamento, los monumentos y las partículas en movimiento. Recuperar el terreno necesario, llevar el combate al terreno diario. Muerte al sicario del patriarca, y muerte a sus enseñanzas y todo lo que cargamos de aquella conciencia falsa. Volver a la tierra, romper la vereda, expandir el bosque, preparar la guerra, hacer fértil de nuevo la idea. No le creas a este sistema que te miente y oculta su nacimiento para ocultar su propia muerte. Te juráis eterno en tu trono, gerente realeza, pero como tú, todo se pudre, de ahí brota la maleza. Cuando tu corona se cubre tu cabeza, sabrás que la única verdad se escucha la naturaleza. Fuego a Colbún y Endesa, fuego a la modernidad, que viva la anarquía y caiga esta mierda de realidad. Llamas sobre el cielo, la oscuridad de la humanidad acaparando la tierra de nuestros abuelos. Acertijos, puzzles con telos, sin confianza no quedan anhelos. Fotografía del apocalipsis revelo, pájaros transhumantes que prenden vuelo. La sequía del alma un arma, siete plagas, diluvio y un arca. Carcajada, marejada, vidas amordazadas, se prende la hoguera, no avanza el imperio. Se quema todo vestigio de lodo, volcánicos telúricos como nodos. Sinapsis, mente universal incesante, la maleza no muere, la maleza no muere. la maleza no muere. Nubes oscuras se juntan para llover sobre la servidumbre. Se miran cara a cara para ver si el fuego se planta a la cumbre. Sumisión, alienación, enajenación y sin solución. Son las armas que siempre ha usado por siglos los mecanismos de explotación. Donde el árbol queda la vida, nace, crece, cae, fortalece. Gana, pierde, pero el árbol no fallece. Desde la oscuridad de la noche sale la revuelta violenta. Sangrienta, directa, libre, traviesa y siempre siniestra. Derribando fronteras, banderas, esquemas, barreras, escenas. Si aquí siempre la muerte juega con niños y aquí la muerte misma se libera. Seguimos reproduciendo lo que en este momento más odiamos. ¿Cómo no hacerlo si el mundo en el que estamos no está como lo abordamos? El bosque se prepara, se levanta contra todos sus opresores. Ellos ganando terrenos con sus leyes, sus perros traidores, invasores. Y vuelva a la vida y se alza, no descansa y siempre avanza. Como esa bala perdida que quiebra la pobla toda esperanza. Brotan a la vida donde habita la mierda inexistente. Cenizas y huesos se vengarán de esta sociedad hipócrita e inerte. Jaulas, escuelas, empresas, bancos, represas y todas sus mierdas. La tierra la estudia, la piensa, se arma, ejecuta y da muerte. Wow. Imaginación, autogestionate, la solución a tu problema. Cadenas, junto boicoteemos al sistema. Perdemos nuestro tiempo trabajando día a día. Hay que pagar las cuentas, los vicios y la comida. La meritocracia. Y ahí estaba el temita, temazo, está bueno. Temón de los chiquillos ahí en piedra, o sea, de la princesa. Bosque Trinchera, igual bastante al caso con todo lo que, con el contexto en realidad que estamos viviendo. Oye, estamos aquí con la compañera y compañero integrante de acá del colectivo Chilote. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, buenas noches. ¿Escuchan? Agradecer el espacio. Sí. Buenas noches. Hola. A todos los que nos escuchan. Agradecer el espacio, la invitación. Me van a disculpar la voz, pero la lagrimógena ha hecho sus efectos. La brígida. Exactamente. Nosotros somos del colectivo Chilote de Concepción, estudiantes que nos vemos obligados a salir de la isla para poder estudiar. Y vinimos a conversar aquí sobre todo lo que está pasando en el sur con mi compañero el Quique. Hola, buenas noches, chicos, a toda la gente que nos escucha. Primero agradecerle la oportunidad porque los medios convencionales, como bien sabemos, no difunden mucho lo que es la real información que nos llega desde la isla. Entonces, en ese sentido, felicitarlos por esto, más que nada porque ayuda al movimiento que se está librando allá, nos ayuda a nosotros como organización también para difundir las actividades y llamar a distintas actividades que estamos haciendo. Para eso estamos. Gracias. En ese sentido, por ejemplo, nos gustaría partir explicando un poquito la temática que se está desarrollando en Chiloé hace ya algunas semanas y que tiene a los pescadores movilizados ya de forma radical hace aproximadamente 10 días. Todo se inicia, vamos a hablar del punto de vista del gobierno primero, se inicia según lo que ellos mencionan la Marea Roja. Queríamos dejar en claro, primero que todo, que la Marea Roja no es el conflicto fundamental por lo que hoy día la gente se moviliza. Hoy hubo responsabilidad del Estado, por medio de Cernapesca, que es una institución estatal que autoriza el vertimiento de salmones en descomposición. Para hacérselo como palabras simples, estos salmones es veneno. Estos salmones en descomposición corresponden a veneno que se manifiesta a través de lo que señalan sus informes como ácido sulfídrico. Para hablar de un poquito de la marea roja, la marea roja son algas, para llevarlo en relación al tema. Son algas que afectan principalmente a los bivalvos, pero que actúa más o menos para hacer una asociación como el bivalvo actúa como un portador de esta alga. Los bivalvos, que son los mariscos, ¿no? Los bivalvos son los mariscos, todos de dos conchas. Ah, ya. Llámese máchala, llámese chorito, vale, etcétera. Pero esta marea roja, que se puede ver como una enfermedad, por así llamarlo, no los mata. Punto uno. Y lo que acá pasó en Chiloé es algo totalmente distinto, que hubo una mortandad terrible que se registró con posterioridad al vertimiento de estos desechos. En ese sentido, acusamos una falta de fiscalización por parte de Cernapesca, puesto estos desechos deberían haber sido eliminados de otra manera, como por ejemplo a través de distintos centros que existen en Chile, principalmente creo que en Temuco existe uno, y cerca de la zona de Puerto Montt, para transformarlo a uno de los destinos que se transforma en harina de pescado, como por ejemplo. Pero los niveles de toxicidad eran tan grandes, porque ustedes se dan cuenta que incluso el transportarlo significaba un grave daño para las personas que lo estaban haciendo, por ende no se podía transportar. Entonces, ¿qué es lo que hace Cernapesca? Autoriza una solicitud de las pesqueras para vertir esta materia en descomposición en los mares. Esta solicitud ya está en internet, la puede ver toda la gente, ¿cierto? Sí, exactamente. La resolución que aprueba Cernapesca se encuentra ya difundida por los medios, y en la cual sale en palabras lindas, como yo digo, no sale como lo estoy contando acá, que se procede al vertimiento de cierta materia bajo un nombre particular y que es aprobado por protocolos incluso internacionales. Más de 9.000 toneladas de salmón en descomposición en las costas de Chiloé. Hay gente que dice 27.000 incluso. Sí, es que mira, es un tema que se está discutiendo todavía porque se está pidiendo estudiar. Lo que sale en la resolución son 9.000 toneladas, pero nada, o sea, nadie nos dice que anteriormente no se hayan derramado estas sustancias, ni tampoco la mortandad completa que se haya efectuado. ¿Por qué? Porque tampoco hubo una fiscalización al momento del vertimiento, y eso es muy grave. En ese sentido, alegamos falta de fiscalización al momento del vertimiento, alegamos falta de fiscalización para verificar que efectivamente los salmones en descomposición eran aquellos cuales las salmoneras señalaban que iban a vertir, y también acusamos una falta de fiscalización por parte de la Armada, porque si bien es cierto, esta resolución se autoriza para proceder al vertimiento a más de 170 millas marinas del borde costero, lo cual indica y es lo cual aprueba el protocolo de 1996, sobre lo cual se basa el Estado para justificar su accionar. Pero tenemos testimonios, tenemos relatos, tenemos pruebas de propios pescadores en la zona de Ancú particularmente, que fueron testigos de que esta mortandad se virtió a no más de 10 o 12 millas marinas, lo cual generó las consecuencias de manera casi inmediata. Al día siguiente la mortandad era increíble, y por el canal también y por las corrientes que nos afectan como isla, se desplazó a otros lugares, como por ejemplo Cucao, la zona de Huentemó, todos los bordes costeros en general oriental que es Chiloé. Oye, entonces aquí hay en realidad un hecho concreto que generó toda esta situación, porque está generando toda esta mortandad y que generó todo el descontento de la gente, ¿no? Y porque lo que había en realidad la noticia también era que no había ni siquiera pruebas como para cuando le preguntaban cuando pidieran hacer una pesca, pruebas de en realidad de a qué distancia se votó esto, tampoco se encontraban estas pruebas. Exactamente, y en ese sentido nos gustaría hacer, por ejemplo, un trabajo bien práctico que venimos haciendo a modo de ejemplo. La marea roja principalmente viene acompañada por el fenómeno del Niño, que es cuando las temperaturas del agua se incrementan. Cuando se incrementa la temperatura del agua, hay una mayor facilidad para que este fenómeno se desarrolle. La temperatura del agua, naturalmente, en una época del año, en verano, enero, febrero particularmente, naturalmente son más altas, ¿no es cierto? En ese sentido, los niveles toxicológicos, por así llamarlo, de la marea roja llegaban a 2.500 microgramos por cada 100 gramos de molusco, de carne de molusco vivo. 2.500, acordémonos de ese dato. Hoy en día, que ya estamos, ya ha pasado el periodo de verano, en el cual naturalmente las temperaturas del agua bajan, lo normal, y como ocurre en otros años, es que también los niveles de toxicidad bajen con ellos. ¿Qué pasó acá? Pasó totalmente lo contrario. Hoy en día llegamos a niveles de toxicidad que alcanzan los 6.500 microgramos de algas por cada 100 gramos de molusco vivo. O sea, lo vemos incrementado casi en un 300%. Y es algo que no se condice realmente con la temperatura que se está llevando a cabo en el agua. Lo cual nos hace, al menos, nos hace pensar o nos hace cranear de que hay una responsabilidad externa a lo que son los fenómenos naturales. Y en ese sentido hubo intervención del hombre, hubo intervención del ser humano, en este caso hubo intervención de las salmoneras, que es lo que nosotros acusamos y que es amparado por un Estado hoy en día subsidiario que las protege más que incluso que a su propio pueblo, más que incluso que a su propia tierra y que a su propio medio ambiente, pasándose por donde quiere, como así llamarlo, la constitución, pasándose por donde quiere los acuerdos ciudadanos, pasándose por donde quieren, en realidad todo lo que es la protección al medio ambiente. Sí, pues como bien decías tú, los protege y los subsidia también, parte de esa protección por una parte judicial, legal y también con los medios de comunicación también, como mismo están tergiversando todo, y también los subsidia porque es bastante plata la que se le inyecta a todo lo que es la industria salmonera, bueno, como junto con también otras industrias que también son en detrimento de la tierra también, pues de la tierra y del mar. En este caso, entonces, y con este aparato que es Cernapesca, que por un lado está la salmonera, la industria salmonera que vierte todo estas toneladas de contaminación de pescado, de salmón envenenado, y que si bien ahora lo hizo este vertimiento grande, pero en realidad la contaminación que genera la salmonera es una contaminación que se genera a diario. A diario, a través de todo lo que es el mismo desperdicio, la misma defeca del mismo salmón, lo que se genera abajo en el suelo de todas esas piscicultura, y también todo lo que genera el desorden del ecosistema de los peces con el mismo tema de toda la captura de los peces silvestres que se necesitan para alimentación a los salmones. Ha cambiado desde que se instala la industria salmonera en este país, ha cambiado el ecosistema de a poco, pues ahora ya está produciendo un colapso realmente del mar, por una parte eso y por otra parte Cernapesca, que tiene serias responsabilidades, igual con eso que decías tú de que de partida no está acreditando si fue regular este vertimiento, si estaba a las millas que debió haber estado o estaba en los lugares donde se supone que tenían que estar. Y como dices tú, hay pruebas y o personas que consideran que fue más o menos a cuánto, 10 millas. 10 a 12 millas más o menos, señalan los pescadores. Mm. Sí, porque por lo que había visto, en realidad, como hablaban de 144 o más millas, esas no se recorrían en un día y decían que se veía ir y venir los barcos, los buques. Exacto, incluso en el informe que emite Cernapesca, ellos señalan que incluso dan cuenta a la comunidad internacional, porque estamos hablando de alta mar, de que se va a proceder al vertimiento de estos desechos según el protocolo de 1996. Pero en la práctica esto no se dio así. Los buques, creo que uno de los buques, señala un pescador de Ancú, era visible desde la costa. Es una cuestión inaudita y que no hay registro fotográfico de eso, y que lamentablemente no llega a la comunidad en general, a Chile entero, porque los medios de comunicación en ese sentido no nos ayudan. No ayuda a difundir este problema. Bien, como dices, el problema viene desde antes también con el tema de las salmoneras. Las salmoneras hoy en día son también, en la forma en que funcionan, un gran culpable del estado en que se encuentra el ecosistema marino. De hecho, no hace muchos años atrás se tuvieron que retirar de la zona en Chiloé, puesto el territorio, por así llamarlo, o los mares, no eran aptos para ya el cultivo de estos salmones. Eso porque estaba demasiado contaminado. Si tuvieron que ir a la zona de Aysén y esperar un cierto número de años, alrededor de 5 años, para proceder al regeneramiento de este ecosistema marino. La extracción, antes de que se dé este periodo que ellos se tengan que retirar, duró más de 20 años. Y hoy en día están de vuelta, hace 5 años, y ya tienen esta catástrofe. O sea, ¿qué nos hace pensar? Cada vez la explotación y la sobreproducción es peor. Y en ese sentido, la isla hoy día se manifiesta conforme a ese sentir. Y Chile tiene que también manifestarse conforme a ese sentir, porque las salmoneras se van a ir trasladando. Hoy en día es un problema que afecta a la región de los lagos, pero que más adelante va a afectar a la región de los ríos, a la altura del mar, va a venir a la del Biobío, y así sucesivamente. Hoy en día ya se encuentran concesiones en licitación en Biobío para el cultivo de salmones. Es una Chiloé es la puerta, yo creo que hay que cerrar para que haya una regulación mejor, para que haya una conciencia de parte no solamente de la gente con lo que está pasando, sino que también una conciencia del empresariado a que no debe ejecutar ciertas prácticas, una conciencia del legislador y del Estado en que debe proteger primero sus recursos naturales. Lo vemos con la minería, hoy día lo vemos con la pesca. Mañana, ¿qué va a hacer? Hoy en día la gente y el patrimonio ambiental, cultural, está quedando a un lado en favor de intereses privados. Y eso es algo que no se puede dejar a un lado, y hay que pararse y enfrentarlo. Sí. Y todos tenemos que enfrentar en realidad en los distintos territorios todas estas industrias. Bien, por un lado está la salmonera, como decías tú, la minera, la misma industria forestal, y todas son en pos con un discurso de alguna forma, con un discurso de empleo, con un discurso de desarrollo que va a ayudar a las comunidades. Todas son, empobrecen a las comunidades, empobrecen el medio ambiente, lo dejan para la embarrada en cada lugar. Pues entonces es donde nosotros y nosotras somos los que tenemos que de alguna manera defender y decir basta. Pues. O sea, los empresarios, por lo menos yo considero que conciencia muy muy difícil lo veo que generen conciencia cuando hay de repente una mentalidad ambiciosa, en realidad más que pensar en la plata nomás, lo que se puede extraer, sacar, si dejan la embarrada en un lugar, no importa, porque después pescan sus acciones y todo lo que ganaron y después van a ir a buscar otro negocio, incluso de otro sector, si muchas veces son las mismas familias que tienen negocios en los distintos sectores. Sí. Y sin embargo se mueven ya hasta que dejan la embarrada en un lugar y después van a otro nomás y no le importa pasar por todo Chile dejándola embarrada, y después, porque también muchas veces son empresas extranjeras también. Bien, y también los mismos políticos muchas veces con distintos partidos políticos también tienen sus manos puestas ahí, pues también se arreglan los bigotes con los negocios y con sus distintas acciones y negocios que tienen con las distintas empresas y las industrias, pues. Así que reiterar ese llamado a generar conciencia en la población y pasar de la conciencia a la acción, po. Pasar de la conciencia a la acción para defender nuestro territorio y para defender la vida en realidad, po. Sí. Ojo, porque aquí igual cerca de Los Ángeles también ya hay en los ríos ya hay cultivos de salmón. Sí, ya hay varios cultivos de salmón por ahí. En Coquecura igual hay una amenaza, igual de se quiere poner una industria salmonera. Se viene y es trabajo de nosotros evitarlo. Hoy en día, para que la gente entienda, a veces dicen escuchar, el mar es grande, vayan a pescar a otro lado. Nuestros pescadores, principalmente los que están siendo afectados, son los pescadores artesanales. Estos pescadores artesanales no pueden irse mar adentro 50, 70 millas para proceder a pescar su alimento, lo que significa el pan para su casa. En ese sentido, es importante lo que tú mencionas, porque la maquinaria salmonera a gran escala no le importa, porque quizás ellos pueden hacerlo. Ellos pueden irse más adentro, ellos pueden irse a otra zona, pero los pescadores artesanales que hoy en día están en Chiloé y particularmente en la región de los lagos en general, son los principales afectados, porque son los que tienen el daño irreversible a su ecosistema marino. Hoy en día es un daño irreversible. Oye, y además de los pescadores, ¿a quién más se está afectando con todo esto, con toda esta situación? Si no pudiera... Los recolectores de orilla, hay miles de despedidos porque las plantas de salmones han cerrado. Encontramos también el turismo, la gastronomía, toda la base de la isla perjudicada por el actuar de las salmoneras y del Estado. Hoy en día el gobierno no se hace cargo de su responsabilidad y sigue insistiendo en que esto es marea roja. Al principio se ofrecían 100.000 pesos para 500 familias cuando son miles los afectados. Sí, pues igual recordar también que si bien mucha de la población de Chiloé, su fuente económica es del mar, si hay familias que no fuera así Igual de todas maneras lo es, porque allá se consume, o sea, como para la mesa del día la gente cuenta con, por lo menos si no tenéis plata vaya a ir, podéis sacar marisco, porque siempre ha estado ese dicho, pues, de que en Chiloé de hambre no te morís. Sí. Hoy día encontramos personas, familias, que van a comer a las ollas comunes de las barricadas, con la misma solidaridad de su gente. Uh-huh. Oye, claro, porque aquí también el afectar indirectamente, porque en realidad, o sea, afecta indirectamente porque es uno de los principales ingresos monetarios, o sea, hay menos plata allá, hay menos plata que eso afecta incluso al comercio, a toda la gente. Uh-huh. Igual yo quería preguntar, para que pasemos a la situación, o sea, a conversar sobre los hechos, pues, sobre lo que se está haciendo, sobre cómo es la organización allá, y podríamos partir sobre cuándo empezó todo esto de la movilización, cuándo empezaron a las manifestaciones, las interpelaciones a las autoridades. Bueno, como mencioné al comienzo, las movilizaciones de forma radicalizada a través de la desconexión de la isla hacia el continente llevan alrededor de 10 días. Pero anteriormente ya se había dado constancia de ciertas irregularidades que hoy día son de manifiestas, que son el estandarte por el que peleamos. Así que en ese sentido hay que darle harto apoyo al pueblo chilote, porque son 10 días que son 10 días de desgaste en cuanto a la movilización social, son 10 días en que la gente ha estado apoyando, si bien es cierto, pero son 10 días en que el Estado no se ha hecho parte. Son 10 días, importante recalcar eso, en que el Estado se intentó juntar en una mesa de negociación en Puerto Montt, más encima, ni siquiera en el centro del problema, para llegar a una mesa de negociación en donde ofrecían plata. Esto no se arregla con plata. Allá en Chiloé hay muchos estandartes, hay muchas personas que han acompañado a pancartas donde señalaba: en Chiloé con plata no baila el mono, Estado. Y en eso es necesario recalcar esa firmeza, esa solidez con la que está el pueblo chileno hoy en día, porque las demandas van más allá de eso. Las demandas en primer lugar son a que el Estado se haga parte y reconozca su culpa, y en base a eso, y que reconozca el daño irreversible que existe al ecosistema, y posteriormente desde ese punto, una vez reconocido ese punto, empezar a trabajar en conjunto para mejorar las situaciones que se encuentran hoy día. En ese sentido se ha levantado un petitorio que hoy en día ya se puede hablar, o yo me atrevería a hablar de que es más o menos compartido a nivel provincial, porque estos 10 días han servido para que la organización se consolide. Para que la organización funcione en mesas provinciales casi, porque si bien es cierto, cuando el Estado intentó negociar no estaban conformadas todavía, los sindicatos no estaban organizados de forma unida, cuestión distinta a la que mantenemos hoy día, porque está sancionando mesas comitivas de por ejemplo en Ancud, Chacao, mesas comitivas que reúnen a las localidades de Chonchi, Castro, la isla de Quinchao en general, Dalcahue y particularmente Quillón. Nosotros hemos tenido contactos con dirigentes de esas mesas comitivas, y que nos hacen llegar principalmente las necesidades que ellos tienen y la información que les baja. Oye, ¿qué nos pueden decir de eso, de que se está diciendo que se está entregando esos 300.000 pesos de una negociación, a pesar de que esa negociación no tuvo fruto y de que la mesa ahí no tuvo ningún resultado? Que esta actitud del gobierno, en realidad, de esa plata... Que... Mira, nosotros lo vemos en primer lugar como colectivo de estudiantes chilotes acá en Conce, analizamos esa maniobra que hizo el Estado como una maniobra particularmente para desunir al movimiento que se está formando y que se está consolidando en Chiloé, porque la plata escasea, es cierto. Hay familias pesqueras que se están quedando sin recursos, hay familias pesqueras que incluso le están pasando parte por parte de Cernapesca, y en ese sentido este bono viene a tapar de una manera parche ciertas necesidades que tienen estas personas, que tienen nuestros pescadores. Pero tanto en Chiloé como acá lo condenamos porque no es un asunto de plata. Acá hay más cuestiones en juego, y quizás si hoy día hay 300 lucas o mañana el otro mes van a haber 600 lucas, en un año y medio más o en menos tiempo que eso, la plata se va a acabar y el daño en el ecosistema va a seguir. Y en ese sentido los pescadores no van a poder seguir fomentando, no van a poder seguir trabajando de una forma como lo venían haciendo. Acá hay un daño irreparable, insisto en ese punto, y que es deber del Estado abordarlo como tal, darle la prioridad que se necesita. Con desconfianza entonces está... Sí, está por supuesto. Esta maniobra. Es una actitud que en realidad el gobierno siempre tiene y que tiene en realidad cualquier poderoso, que es que dividir a las personas, pues, dividir, clasificar, para que entre esas mismas personas generen divisiones y se debiliten los movimientos. Pues. Y algo más sucio que eso incluso es que el Estado muestra ante la prensa, ante los medios grandes, como se llama, y que difunden su información, que tiene intención de diálogo, que tiene intención de llegar a consenso, intención de arreglo. Yo les pregunto, ¿qué intención de arreglo o de verdad qué intención de entendernos como Chilote y con el Estado tiene si la primera mesa de negociación en la cual no hay acuerdo, lo primero que hacen es levantar algo por lo cual no hubo acuerdo? Uh-huh. O sea, claro. ¿Ellos quieren que nos entendamos o quieren que acatemos lo que quieren? Eso, un monólogo están haciendo. Exacto. Sí. Claro, pues entonces bastante rechazo en realidad, queda claro el rechazo a esta actitud... autoritaria, obviamente, y que no es raro por parte del gobierno. Y queríamos preguntar igual, o que comentemos, el actual de la movilización, lo que está pasando ahora, hoy día, por ejemplo, no sé, pues, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? ¿Cuáles son las cosas que se han ido asomando? Sabemos de las manifestaciones que están ocurriendo en Puerto Montt, que han sido igual bastante masivas. Hay personas que están metiéndose en el movimiento, igual los típicos también aprovechados políticos, no sé si nos pudieran hablar algo de eso también, no sé, por algo. Bueno, nosotros, la gente chilota en el continente se ha manifestado a lo largo de todo el país y también en Chiloé. En Chiloé se mantienen las barricadas, en casi toda la isla y también en distintos puntos del país se trabaja en recolección de alimentos para solidarizar con el pueblo chilote que mantiene esta lucha y en la cual el gobierno está jugando al desgaste, esperando que la gente vuelva a sus casas, cosa que no va a pasar porque esto tiene que solucionarse y nosotros vamos a seguir haciendo uso de los espacios públicos hasta que gane la gente de Chiloé. Nosotros hemos sido postergados durante muchísimas décadas y queremos que se solucionen las necesidades que tiene hoy nuestra gente. Aquí en Concepción hemos realizado varias marchas y también la represión se ha visto muy fuerte por parte del Estado. Nosotros convocamos a la gente a manifestarse y nos cortan las marchas a mitad del camino. Hacen uso excesivo de la lacrimógena, del guanaco y en forma de medida también con gente que va transitando. No se tiene conciencia de la fuerza con que se ejerce la represión. Respecto a la organización que estamos llevando acá en Chiloé, en ese sentido me gustaría dar también, nosotros pasamos el dato igual para que en Chiloé sepan que estamos dando esta entrevista y que se dé a conocer también su situación actual. Nos gustaría mandar un saludo de fuerza y abrazo también a Chacao, mediante el dirigente don Raúl Sepúlveda, Ancud, de don Jaime González, don Pablo Yarzo y la señora Ruth Caicheo, en Castro, la señora Miriam Álvarez, Rubelindo Caicheo, Luis Perenchiguay, y particularmente que ellos representan a distintas agrupaciones de buzos que se están haciendo parte, Comunidad Huilliche, Sindicato de Pescadores, Pelillero, y que no solamente, entendiendo que no solamente esto afecta a los pescadores, sino que también a todo el rubro pesquero en general, y de mediana o baja escala, como son el pueblo particularmente. Uh-huh. En Puerto Montt, contamos que, para que la gente sepa, se está ampliando el movimiento cada vez más. Melipeuco, Chamisa y Maullín dependen de la recolección de marisco, y son particularmente recolectores, entonces esto es un asunto que le afecta mucho y que están siendo parte cada vez más. En ese sentido, ellos luchan porque se les incluye en esta problemática en la cual no han estado insertos todavía. El Estado no le ha dado respuesta a ellos, ni por si acaso, al menos con el pueblo chilote hubo una pseudo, voy a llamarlo así, intención de dialogar, pero con ellos nada. Entonces, hace un llamado también a que no solamente Chiloé es el que está movilizado, sino que es la región entera. En ese sentido, San Juan de la Costa y Bahía Mansa también, y han estado viajando continuamente para Chiloé para juntarse con los dirigentes y tratar de armar algo en conjunto. Hay una organización que se está llevando a cabo y que va cada vez más armándose de una manera mejor, por llamarlo de algún modo. En Ancú sabemos que los camioneros tienen bloqueado el principal lugar de acceso, que es Pudeto. Y que hay algunos cortes en la comuna, pero que el apoyo es generalizado. En Castro tenemos una situación similar. La principal toma es la de Yauyao y la de Punta de Diamante. En ese sentido, los dirigentes de Castro nos pidieron que denunciemos públicamente que hay ciertas tomas que no están siendo ocupadas por ellos y que la autoridad ha utilizado para manchar este movimiento. Y que particularmente responden a tomas de que nos acusaron los pescadores, de gente mochilera que se encontraba en el sector, y aprovechándose de estas demandas en la isla, hacen uso de los espacios, incluso de mala forma. Entonces llamamos a denunciar estas actividades que no forman parte de la organización pesquera. En Chonchi igual, Chonchi está muy organizado. Mi compañera acá es de Chonchi, ya la sabe mejor. Hay cortes organizados y unidos, trabajan con horarios definidos, entonces para no obstaculizar el tránsito de la gente que son tus propios compañeros de la lucha que te están apoyando en las marchas. Y en Quillón hay una organización bien fuerte, hay un movimiento social bien insurgente en Chile, en Quillón particularmente, pero que si bien es cierto hay actores sociales, responden todos bajo la figura del mismo Lonco, que es el Lonco Hueque Trumao, y que está siendo como la principal voz de movilización social, principal voz de negociación para el futuro. Y en ese sentido, Quillón ha sido la única comuna que ha trabajado de forma como con la autoridad más institucional. Quizás debe ser por una cercanía, o quizás debe ser porque hay autoridades que quizás sí hacen su pega y que han establecido quejas con el municipio o con otras instituciones. Respecto a otras actividades, contarles también que estamos en coordinación también con ciertos abogados para levantar acciones legales, una por una querella por delito ecológico que se está trabajando en Chiloé, y otra por una demanda por daño ambiental, la cual también se está tratando de coordinar. Se generaron los contactos para hacerla en conjunto con un grupo de abogados especializados de la U de Consen. En ese sentido, ya conocer el abogado en Castro interesado en hacer esto, el señor Milton Cuevas, para que la ciudadanía sepa, y cualquier información que tenga la pueda hacer llegar también a él, que favorezca a la información y la presentación de estas acciones, pues, que más que nada buscan que el Estado se haga responsable por los daños de una manera concreta, y no solamente en palabras, o no solamente a través de las denuncias o demandas sociales que podemos hacer a través de la radio o a través de las marchas. Esa demanda sería dirigida hacia el Estado. Hacia el Estado, y la querella por delito ecológico contra quien resulta responsable en realidad, claro. Porque hoy en día no se tiene precisión. En ese sentido, tiene que apuntarse a las salmoneras, creemos nosotros. Claro. Oye, ¿podríamos irnos con un temita y para luego ir cerrando un poco ¿O quería precisar algo más? Sí, tenemos para cerrar y también para conversar eso, de lo que está pasando en Conce, comentar un poquito lo que ha pasado. Igual, bueno, como bien decía acá la compañera, ha habido harta represión, pero también ha habido harta represión porque ha habido harta solidaridad también, pues ha habido las marchas, va mucha gente que está solidarizando de alguna manera y que está con la conciencia y la acción de estar luchando por esto, que en el fondo nos afecta a todos. Así que nos podríamos ir con el temita de la mala pesca. Eso. Esa, que venga, que se escuche. Bien fuerte. ¿De quién es ese temita? Caituy. De Achao. Caituy de Achao. Esta canción es de la década del 80. Desde ese entonces, la salmonera arruinando el ecosistema. Vale. Ya, nos vamos entonces con el temita. De noche y en el puerto de Quenac, José Seuquel con su bote va a pescar. Paco Guayayo remador y achincador, embarca redes pues de su hijo mayor, con la esperanza que en la noche tengan suerte, llevan carnadas y los pinches que no suelten. Al primer lance, ni al segundo, ni al tercero, no pica nada, solo le queda el consuelo. ¡Hora! Ya no hay pescado, ya no hay pescado, ya no hay pescado, porque lo grande y aquí los barcos se lo han llevado. Ya no hay pescado, ya no hay pescado, ya no hay pescado, porque lo grande y aquí los barcos se lo han llevado. Esa es la purita verdad, compañero, ya no pica ningún pescado, ¿no? Vamos a tener que principiar a pescar en tierra, ¿no vamos, hijo? Así no hace esto, hijo de Dios. La amanecida cuando regresan los pescadores, llegan cansados, ningún pescado, muy amargados. Y los chiquitos llorando esperan, no han comido, solo unos mates y unas papas que le han hervido. Y doña Jesús dice a Guayayo, qué mala suerte, José Seuquel se va a dormir gritando fuerte. Ya no hay pescado, ni marisco, ni alga, ni nada. La mala pesca. Oye, también estamos escuchando de fondo hace ratito a La Violeta, que también tenía un temita y varios temitas de Chiloé también. Tiene algo que decir La Violeta siempre. Bueno, y ahora vamos a ir cerrando rapidito, ya que estamos un poco contra el tiempo, a ver qué está pasando aquí, qué actividades se vienen, y despedirnos. Igual agradecer también la presencia de los chiquillo, de la chiquilla aquí, agradecer la presencia y también la acción, pues que hacen, pues que en el fondo eso es lo importante, pues. Sí, pues, y bacán. También la presencia de los chiquillos que prontamente nos van a están preparando ya unos temitas, probando sonidos, están buenos ya, pues cantando. Entonces, claro, ¿qué se viene ahora en Concepción? Bueno, sí, ¿qué es lo que se viene por acá? El día de mañana jueves tenemos el foro en Sindicato Petrox a las 6 de la tarde. Esto es en Janequío con Barros Arana, mañana a las 6. Recordad que ahí va a estar, para que la gente sepa, el decano de la Facultad de Ciencias Oceanográficas de la UDEC, dando charlas junto con otros académicos. Va a ser bueno. Ya, va a ser bastante ahí para científico, que para que nada de cuento. Oye, y si nos pudieran igual compartir dónde se está haciendo el acopio de la ayuda para la gente de Chiloé. Tenemos el centro de acopio en la catedral, ubicada frente a la Plaza de Armas de Concepción, hasta el día viernes, durante todo el día. Ya. Y también para mañana, marcha a las 7 de la tarde en tribunales. Mañana toda la gente a marchar. Toda la gente invitada entonces a manifestarse acompañando la lucha del pueblo chilote. Han estado muy buenas las marchas, va harta gente. Yo creo que cada día van a estar yendo más personas, así que ahí nos encontraremos. Hay mucho descontento. Es que puro salir a marchar. Sí, para el día viernes también tenemos otro foro científico en La Ballena, en la Universidad de Concepción, a las 6 de la tarde. También una mirada científica para ir informándose con más detalles sobre lo acontecido en el sur. A las 6 de la tarde, La Ballena, entonces. También, el día viernes. Chicos, me gustaría para finalizar dar las gracias también por el espacio y en ese sentido también agradecer la colaboración que hemos tenido como acá en Concepción, en los centros de acopio que se están llevando a cabo en la el Andrés Bello, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica, Santa María, el Audeconce, el Bio Bio, en el Instituto de Humanidades de Concepción también. Y con la ONG Crear, que estamos trabajando en conjunto con este, en este centro de acopio que está funcionando en la catedral. Así que no solamente con darle las gracias y el apoyo, llamo también a otras organizaciones sociales que se quieran sumar a esto para futuros eventos. Estamos dispuestos a trabajar, todo sea para que las demandas de los pescadores sean escuchadas. Sí, pues está bueno eso, porque de todas maneras ahora nos encontramos con este contexto que es muy grave, una de las de los, ¿cómo se puede decir?, de las crisis igual ambientales más fuertes que ha tenido por lo menos la isla desde hace ya mucho tiempo. Ha sido una de las más extensas y más graves, pero si bien esto es lo que ahora hay que resolver esto ahora, pero se vienen también más cosas y tenemos que estar todos pendientes, todos, si pasa en Chiloé, todo a apoyar, pasa en otro lugar, todo a apoyar y estar de alguna manera defendiendo nuestra tierra, porque ya es mucho lo que está pasando con la industria y con la empresa. Está y bueno. Sí, está bueno ya. Está malo ya. Está así que eso, pues, y nos vemos mañana en la marcha y volver a agradecer la presencia de los chiquillos, sí, para que nos comentaran y nos explicaran y toda la gente que nos esté escuchando igual tenga más conocimiento de más o menos lo que sucedió y lo que está sucediendo en Chiloé y lo que se viene también. Pase al escenario. Muchas gracias, chiquillos. Gracias, cabros. Colectivo Chilote, harta fuerza para toda la gente de Chiloé. Y pasen a instalarse nomás, los chiquillos. Gracias. Muchas gracias, chiquillos. Hola, ¿cómo estamos? Oye, bacán que hayan venido, chiquillos, a acompañarnos igual aquí al Piedra en tu Zapato. Vamos al grano. Oye, sí, agradecer igual la presencia de estos chiquillos, agradecer también sus composiciones, que son muy buenas, así que vamos a aprovechar a este espacio igual del colectivo Chilote y aprovechar este espacio para contarnos igual lo que está pasando y tratar de que la música vaya acompañando los procesos, finalmente eso es nada más. Hola. Bueno, la pista número uno, creada por mi compadre Matrix. De volumen puede ser. Ahí va. Pero guataje. ¿Esa es? Delante mío se abrió un brusco abismo, pasado y presente de pronto se desunió. Oh, qué misterioso designio cambió mi suerte, avanzó impetuosamente, incontenible el río desbordó, amenazó el lugar, mi familia el hogar, mis esfuerzos por evitar infructuaron el pasar, todo se consumó de un modo fatal, inevitables súplicas me consiguieron malograr, ahora estoy encarcelado y vencido, cansado y perdido, corriente turbia mi hogar destruido. Mi esposa enferma, mis hijos sin pan y ropa, su alma rota, yo entre rejas, seca mi boca. A veces pienso en rebelarme, pero ¿contra qué? A veces pienso en rebelarme, pero ¿contra quién? A veces pienso en rebelarme, pero ¿contra qué? A veces pienso en rebelarme, pero ¿contra quién? Todo lo que me oprime es de una fuerza poderosa y más allá de lo que puedo concebir. Es confuso, inexplicable. Si yo fuera religioso tendría algún consuelo, pero no lo soy. Tampoco creo ser incrédulo cerrado. Lo poco que he aprendido se lo debo a la duda. A veces reniego desesperadamente porque me encuentro flotando entre el vacío y la bruma. Como un pájaro ciego y perdido. Como un pájaro ciego y perdido. Como un pájaro ciego y perdido. Buena, buena. Oye, se temita, ¿cómo se llama, chiquillo? Sí, proceso. Proceso. Proceso. Una adaptación de una poesía. Una cumbia. Una. Sí. Una bachata. Una bachata social. Sí. Que habla de la. Un día cotidiano dentro de la cárcel de Concepción, escrito en el 1950, por ahí. Igual es. Ah. Es un libro que te he pedido que me devuelva a encuadernar y no lo has hecho. Está bueno ese ratito. ¿Y con qué nos vamos ahora? Nos vamos de la cárcel a la libertad. Eso. A la tierra húmeda, negra. A lo que queremos, lo que esperamos, lo que pensamos y a lo que vamos a llegar. Lugar secreto. Lugar secreto. Pedacito de verde, entre medio, que sea.